despertar todos los días. Mis amigos como la Biblia les digo, a ver Antonio no pida Ana María. ¿Y sabes por qué? Porque Ana María es la que le tengo cariño. A ver Antonio no pida Ana María. Porque Ana María es la que le tengo cariño. Se queda de recuerdo a ver Antonio, los trabajos y los dolores que ha pasado. Se queda de recuerdo a ver Antonio, los trabajos y los dolores que ha pasado. Ana María, porque te vas a delito, mujer ingrata, si yo todavía te quiero. Ana María, del hombre que da noticio, la mujer es la que tiene su criterio. Ana María, del hombre que da noticio, la mujer es la que tiene su criterio. Se queda de recuerdo a ver Antonio, los trabajos y los dolores que ha pasado. Se queda de recuerdo a ver Antonio, los trabajos y los dolores que ha pasado. Te recuerdo y recuerdo todos los días, Ana María, y por tu nombre felicito. Ay, lo más lejos que tenía, óyeme mi negra, que olvidarás a dedito. Lo más lejos que tenía, óyeme mi negra, que olvidarás a dedito.